comentaba Renata Baracaccini, que pensé que este tema del disco Arto de Spinetta, en realidad está consignado como Pescado Rabioso, pero lo hizo el flaco Spinetta casi exclusivamente. Pensé que venía, que era más largo, porque engancha con otro riff de guitarra del tema siguiente, así que... Claro, no. Era hasta ahí. Bien. Sí. Hablando de era hasta ahí y hablando de opiniones, bueno, estamos comunicados como todos los jueves con Norman Berra de la consultora Delfos y quien es el creador del blog climadeopinion.blogspot.com para repasar todo lo pertinente al mundo de las encuestas. ¿Cómo estás, Norman? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por el contacto como todos los jueves. Bueno, queríamos saber en qué estábamos en términos de encuestas que son interesantes para que relevemos. Bueno, hicimos una aproximación a Córdoba, a las tendencias en nuestra provincia, sí, para poder, digamos, además de hablar del contexto nacional, que claramente que estructura todo en una coyuntura como la actual, uh-huh, ver cómo esas tendencias replican o no en el caso de nuestra provincia. Hicimos una encuesta, obviamente no estamos haciendo encuestas domiciliarias por la actual coyuntura, estamos haciendo todo lo que es redes y telefónico. Sí. Y un dato fuerte, interesante, es que la imagen del gobierno nacional mejoró muchísimo a partir de la declaración de cuarentena, uh-huh, la gestión del tema coronavirus. Nosotros habíamos medido la imagen del gobierno desde que había arrancado. Recordemos que en la provincia de Córdoba el Frente Todo sacó 29,31% de los votos, sí, mientras que Macri sacó 61,31%, o sea, lo duplicó en votos. Uh-huh. Hasta febrero, la imagen positiva del gobierno estaba en el mismo caudal que había sacado, 29-28%. Sí. O sea, que podríamos decir básicamente que coincidía casi aritméticamente de manera perfecta con la cantidad de gente que lo había votado, uh-huh, ¿no? ¿Qué sucedió con la gestión del tema coronavirus? Exitosa hasta ahora, siempre decimos hasta ahora porque no... Sí, nunca se sabe. Nunca se sabe y no hemos ganado nada porque la pandemia todavía no tiene vacuna, además, entonces es realmente un desafío gestionar esto en el día a día. La imagen positiva del gobierno se disparó del 28% que tenía en la última emisión de febrero al 62%. Mm. O sea, prácticamente duplicado. Y en la segunda medición de abril, que hicimos para controlar los datos, nos dio 64%. Es decir, que está oscilando en un promedio de 63%, que es el doble de lo que tenía. Mm. Un dato muy fuerte en una provincia que, como sabemos, desde 2009 prácticamente la crisis del campo ha venido con un comportamiento... sino anti-kirchnerista furioso, por lo menos no kirchnerista, ¿no? Sí. Podríamos decir. Está claro que Frente a Todos no es solamente kirchnerismo y eso también explica un poco esta tendencia, ¿no? Claro. Pero no deja de ser un dato fuerte. La regular no varió mucho, estaba en 27 y ahora está en 22, y la negativa cayó bastante, cayó del 25 a un promedio del 9%. Ahí es donde vos ves realmente cómo este tema cambió las tendencias subyacentes, uh-huh, y configura un nuevo mapa político que, por supuesto, es coyuntural, habrá que ver después en el tiempo cómo se sostiene o no. Así es. Esto es una cuenta de la consultora Delfos que hicimos en toda la provincia. La preocupación de la pandemia explica gran parte de este comportamiento. Este es un dato que ya lo habíamos dado. El, uh-huh, 79% se muestra muy preocupado. 16% medianamente, apenas un 4% preocupa poco nada. La preocupación también se traduce en los sentimientos que genera la pandemia. 61% son sentimientos negativos como ansiedad, intranquilidad, aburrimiento. Uh-huh. Apenas el 33% habla de sentimientos positivos como tranquilidad y seguridad. Y en la situación económica, que también habíamos adelantado en un momento este dato, el 42% dice que los ingresos no le están alcanzando, uh-huh, el 49% que le alcanza con lo justo, y el 9% apenas dice que le alcanza para vivir. Esa misma encuesta que hicimos en toda la provincia, también le preguntamos, ¿cree usted que Argentina va a poder detener la pandemia? Mm. Esto es una especie de medición de la expectativa a futuro, sin un término de tiempo específico, ¿no? Sí. ¿Va a poder o no va a poder? El 76% dijo que sí, es decir, 3 de cada 4 cordobeses tienen confianza en que sí lo va a poder hacer, lo cual es un nivel de optimismo alto. Mm-hmm. Hay un 12% de cordobeses que creen que no, y una misma proporción que no sabe, no contesta. Mm. En términos cuantitativo, si vos proyectás esto al total de los electores de la provincia, te da que casi 2.200.000 cordobeses piensan que sí lo va a poder detener y alrededor de 350.000 creen que no. Bien. La expectativa con respecto a la situación sanitaria del próximo mes. Bueno, esto también es un dato muy fuerte. la primera medición de abril de 2020, el 27% pensaba que en un mes, digamos en un plazo de acá a mayo, digamos, que ahora lo tenemos mucho más cerca, la situación iba a ser mejor, y el 39% pensaba que iba a ser peor, y el 24% igual. O sea, uh-huh, había más pesimismo que optimismo. Uh-huh. En la última medición eso se invirtió. El optimismo trepó del 27% al 35%, es decir, creció 8 puntos porcentuales, mientras que el pesimismo bajó del 39% al 30%. Por lo tanto, hoy hay una primera minoría optimista más que pesimista. Bien. Lo cual también le está dando la derecha al gobierno, en el sentido de decir, che, evidentemente está siendo aprobado lo que el gobierno hace, uh-huh, porque creció el optimismo en que la situación sanitaria de acá a 30 días va a ser mejor. El no sabe, no contesta, se mantiene estable en torno del 10-11%. Comparamos con algunas encuestas de colegas hechas también en la provincia de Córdoba. La consultora Pulso Social preguntó cuánta confianza le inspira el presidente Alberto Fernández. El 60% respondió mucha confianza, el 28% dijo poca confianza, apenas 6% dijo nada y 6% no sabe, no contesta. Fíjate que el 60% de mucha confianza coincide prácticamente con la imagen positiva que nos dio a nosotros, ¿no? Sí. Entre 62 y 64. Un dato muy fuerte, obviamente, entre los votantes de Alberto Fernández, la mucha confianza es casi unánime, 95%, uh-huh, pero entre los que votaron a Mauricio Macri, que en Córdoba fueron el 61%, sí, o sea, no poca cosa, el 47% tiene poca confianza, pero hay un 32% que dice que tiene mucha confianza en el presidente. O sea que hay casi un tercio de los votantes de Macri, sí, vale decir, que no acompañaron a Fernández y que sin embargo hoy sienten confianza en el presidente. Sí. Esto confirma la hipótesis que hemos esbozado en algún momento, como que la grieta no desapareció, pero se diluyó. Uh-huh. Al menos mientras el tema coronavirus tenga la predominancia que tiene, ¿no? Sí. Después habrá que ver qué sucede cuando eso pasa. En la misma línea, los colegas preguntaron cómo calificaría eleccionar el gobierno nacional en torno al COVID-19. 63% dijo muy bueno, una respuesta altísima. Sí. En cantidad y en intensidad, pues estamos hablando de muy bueno, la respuesta más fuerte. Uh-huh. 34% dijo, bueno, eso te da la friolera de 97%, sí, positivo, casi, ¿no? Sí, casi, unánime casi. Que es casi como decir todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Apenas 3%, nada, pues está dentro del margen de error muestral, dijo muy malo y 0% dijo muy malo. Uh-huh. Cuando cruzas eso por el voto anterior, obviamente, entre los votantes de Alberto Fernández, la unanimidad es positiva, pero entre los votantes de Mauricio Macri también es muy alta, el 45,8% dice que la gestión el gobierno nacional en torno al coronavirus es muy buena, y 51% dice buena. Por lo tanto, tenés apenas un 3,2% que dicen mala o muy mala, ¿no? Sí. Nuevamente, un dato fuertísimo que te sugiere este concepto de que la grieta, al menos mientras el coronavirus tenga esta gestión y esta predominancia en la agenda social, va a seguir siendo más diluida o menos nítida, ¿no? Sí, habría que ver luego cuando el escenario se comience a regularizar, por lo menos progresivamente en algunas actividades, y se tenga un poco a raya a los contagios. Vamos a ver, esto por supuesto que no sabemos en términos temporales cuándo va a ser, pero bueno, vamos a ver cómo podría entonces capitalizar toda esta imagen positiva a Alberto Fernández, porque creo que la agenda, por supuesto, hoy es casi totalmente enfocada al tema de la pandemia, pero bueno, después empiezan a ponerse en foco otras cuestiones que tienen que ver mucho más con la economía, vuelve quizás a veces la seguridad a tomar otra preeminencia. Así que, como bien lo remarcás, esto, por supuesto, tiene que ver mucho con la coyuntura y después veremos cuando se modifique, ¿no? Sin ninguna duda. Son niveles que ya lo hemos dicho en un momento, es difícil sostenerlos y mucho más difícil es crecerlos, porque cuando vos tenés una gestión que tiene 76 de positivo en promedio y una aprobación que tiene 83 de positivo en promedio, ¿cómo hace para crecer desde ahí? Claro. Es muy difícil, digamos. Finalmente, esa consultora también relevó qué problema concreto y urgente se le ha presentado reiteradas veces desde que comenzó la pandemia y la cuarentena. Le dio distintas opciones. El 20,1% mencionó malestar psicológico y emocional. Sí. Todo un tema, un paréntesis, hay que ver cómo se gestiona la vuelta a la normalidad cuando se dé, porque la gente que estaba en confinamiento con su pareja o incluso solo, imagínate, han estado 30 o 40 días o lo que dure la cuarentena, sin convivir con nadie. Sí, sí. Y somos seres sociales, digamos, eso va a tener un impacto, ¿no? Sí, claro. Las personas que se han acostumbrado a no tener roce con nadie, cuando vuelvan a la realidad, vuelven a tener contacto con la alteridad, ¿no? Sí, sí. 19,1% dijo no trabajo, por lo tanto no puedo generar mi sustento diario, tema muy importante, a lo cual el gobierno está tratando de paliar con distintos paquetes de emergencia, pero claramente sigue siendo un tema muy acuciante. 15,5% dijo que el principal problema que se le presentó es proveerse de insumo necesario para su aislamiento, alimentos, medicamentos. Casi 10%, 9,8% dijo estoy afectado por la problemática económica en general. 7% dijo los ciudadanos que no respetan ni cooperan con las medidas de emergencia. 6,2% dijo riesgo mi propia salud o en la salud pública. 5% mencionó el caos informativo, la desinformación. Y un 17% mencionó otros problemas varios y dispersos, ¿no? Bien. En términos generales, podríamos decir, Córdoba se está acercando desde aquel comportamiento bien distinto que tenían las tendencias nacionales. Sí. Se está acercando un poco más al resto del país. El presidente ha logrado diluir la grieta acá y ha logrado que una porción muy grande de electores que no lo habían elegido en octubre pasado y tenga confianza en él. Y tenga una buena opinión de su gestión del tema coronavirus y de su gestión en general. Claramente lo decimos porque la gente está copada por el tema coronavirus. Sí. Y en términos generales también se puede detectar que la problemática económica sigue pesando. La gente manifiesta que está teniendo problemas para hacer frente a su gasto y la economía doméstica, pero que hoy sigue eligiendo, digamos, el cuidado del tema sanitario por encima de los... de esas cuestiones, porque el temor al contagio es fuerte, ¿no? Sí, ahí de los tópicos que recién sugerías ahí como opciones de los que de esta última encuesta, muchos tenían que ver con lo económico en distintas expresiones. Por otra parte, te quería consultar, a tu entender, ¿cuánto tiene que ver no solamente la efectividad en términos de un nivel por lo menos de lo que se puede cuantificar de cantidad de muertos bastante bajo respecto a otros países, incluso de la región, sino cuánto tiene que ver el estilo de comunicación de Alberto Fernández en llevar ese marco de tranquilidad o en esa percepción de la opinión pública? Bueno, en general todas las encuestas que han medido ese ítem le ha dado muy bien. Le ha dado que una gran proporción de la población sigue, digamos, las intervenciones del presidente cada vez que aparece en los medios, y que en general la comunicación de la crisis y del tema sanitario ha sido vista de manera muy positiva, ¿no? Digamos, es un comunicado creíble. Es cierto que de alguna manera es un riesgo tenerlo tan expuesto, sí, ¿no? Porque como que todas las balas las está parando el presidente. Si bien él rescata siempre el equipo, el de epidemiólogos que lo acompaña, la labor del ministro de Salud, Ginés, el gran comunicador hoy es Fernández, sin ninguna duda. Y bueno, de alguna manera eso, que también le ha permitido reforzar su liderazgo y su conducción, digamos, hoy nadie discute que la conducción la tiene el presidente, a futuro puede ser un riesgo, ¿no? En el sentido de sobreexposición, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser hipótesis por ahora. Esta es la situación, hay que ver que se define este fin de semana, porque esta etapa de la cuarentena termina el 26 de abril, sí. Entonces hay que ver el 27 en adelante qué se define. Sabemos que hay algunas provincias que no tienen caso, entonces sería esperable que ahí se flexibilice o se libere la cuarentena bajo condiciones de aislamiento, es decir, que nadie puede entrar o salir de ahí para que una provincia que hoy no tiene caso, como el caso de Catamarca o Formosa, no pase a tenerlos. Y es muy probable que en la misma línea se dictamine con respecto a las localidades que no tienen casos, ¿no? Sí. Ejemplo teórico, supongamos que en Brinkman no tiene ningún caso, bueno, la gente de Brinkman puede trabajar, pero no puede salir de Brinkman. Y nadie puede entrar en Brinkman, porque sabemos que el virus no nos busca, sino que nosotros lo buscamos a él. Entonces, si una localidad que no tenía infectados, alguien sale de ahí o alguien entra de ahí con el virus pasa a circular comunitariamente. Sí. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Hay, por supuesto, focos de riesgo, como el caso de Ciudad de Buenos Aires, que ha tenido estos casos tan lamentables en geriátricos. El Gran Buenos Aires, donde el virus ya entró, que es uno de los focos más peligrosos por la cantidad de habitantes que hay ahí, por las condiciones de hacinamiento en las que viven algunas comunidades. Sí. Entonces, evidentemente, el riesgo es muy grande. Hay que olvidarse de esperar una liberación de la cuarentena. Lo que hay que esperar es que la cuarentena adopte distintas modalidades según las situaciones sanitarias de las distintas plazas, ¿no? Sí, se van descongelando algunas actividades que que de a poco y progresivamente hoy nos enterábamos de la posibilidad de, por ejemplo, contadores, entre otros profesionales, poder ejercer su profesión, pero con los recaudos necesarios que implica esta cuarentena. Porque la otra problemática es si hoy de la población que trabaja en los rubros esenciales, que aproximadamente son 4 millones de trabajadores y trabajadoras, si puede la producción de 4 millones mantener a 45 millones, ¿no? Claro, sin ninguna duda. Es un escenario complejo porque te lleva la misma coyuntura también a tener que ir previendo y descongelando actividades que tienen que ver también con los rubros esenciales o subsidiarias, pero a veces, por ejemplo, la obra privada de la construcción en algunas provincias se va a ir abriendo y es un escenario a veces necesario, ¿no? Porque hay mucha gente que trabaja por ahí que hace changa de albañil o que directamente tiene algún emprendimiento al respecto. Es difícil que eso sea masivo, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, por ejemplo. No, olvídate. Claro. Estaba viendo ahí, por ejemplo, que están restringidos. Ah, Neuquén tiene 103 casos. Mm. Hay lugares que tienen el acceso restringido, Cipolletti y Bariloche, por ejemplo. O sea, nadie puede entrar ni salir de ahí. Mm. O sea, si ahí hay un trabajador o un profesional que ejercía su oficio saliendo de ahí, sí, es prácticamente imposible que lo pueda ejercer. Claro, está confinado. Podría ejercerlo en condiciones hipercontroladas, o sea, viajando siempre solo en su vehículo, controlándole la temperatura cuando sale y cuando vuelve a ingresar, digamos, para asegurarse que él no es un portador del virus, ¿no? Sí, sí. Y cuando vuelve del lugar donde estuvo ejerciendo, asegurarse que no estuvo en contacto con alguien que lo traiga. Entonces, uno dice, sí, es factible, es. Ahora el nivel de complicación que genera es altísimo, ¿no? Sí, es realmente muy complicado. ¿Hay alguna otra encuesta que se haya relevado de importancia estos días? Hay muchas encuestas, pero prefiero destacarte un dato económico. A ver. Mira, porque esta discusión entre la economía y la salud, que ya en la columna anterior dijimos, es una discusión bizarra, porque sí, que vos pensés, si vos decís listo, que se muere, que se tiene que morir, y la economía sigue, como si eso no generara un impacto económico, claro, digamos. A ver, Estados Unidos venía de una situación de pleno empleo, donde parecía que Trump tenía la alfombra ya puesta para la reelección, sí, y hoy tiene 20 millones de desempleados. Claro. Y más de 40 mil muertos, ¿no? Y casi 1 millón de infectados, el epicentro mundial de la pandemia. Mm. ¿Cuál es la proyección para Estados Unidos? Que venía también económicamente en términos macro, ¿no? Si tomamos la forma tradicional de medir. Sí. Bueno, hoy la proyección es que Estados Unidos no solo va a tener la mayor cantidad de muertos e infectados por esta pandemia, sino que además la actividad va a caer 6%. Durísimo año. 5,9, o sea, va a caer más Estados Unidos que Argentina. También, la caída Argentina también se estima que va a ser grande, 5,5, 5,7. Mm. Digamos, pero por eso ahí esto como para ilustrar el falso dilema entre salud y economía. Bueno, podés cuidar la economía y descuidar la salud y pensar que eso no va a tener un efecto económico. Sí, la no verdad solo que por la pérdida de vidas humanas, que es una tragedia, sino porque esa pérdida de vidas humanas también se traduce en un impacto en la economía doméstica, ¿no? Sí, sí, claro. Y además te colapsa el sistema de salud, o sea, tenés que salir a intentar invertir rápidamente en algo. O, por ejemplo, el tema, ahora se está previendo la construcción de varios hospitales pequeños, o sea, estábamos mirando ahí desde, ¿cómo se llama?, el ministro de Obras Públicas, que bueno, que estaba incrementando las acciones en ese sentido, pero no te dan a veces los tiempos. Es muy complicado el asunto y en términos de la inversión en salud, a veces lo que no tenés es, por más que quisieras, querés respiradores. Sos el alcalde de Nueva York, por más que tenga los dólares, es imposible, ¿no? Tal cual. Entonces estamos hablando de una situación en la cual la gestión de la crisis de día a día. Tengamos en cuenta antecedentes históricos. Por ejemplo, la llamada gripe española, sí, de hace 100 años, tuvo 3 olas. La más mortífera fue la segunda. Mm. ¿Qué quiere decir? Si vos paras la primera ola, pero después levantas la cuarentena y capaz que te viene una ola más fuerte. Mm. Entonces, todo lo que hiciste bien en la primera parte lo echaste a perder por haberte apresurado a levantarla, ¿no? Entonces, esos son antecedentes. Si los conozco yo, que no soy un epidemiólogo, imagínate el equipo de asesores. Sí, en ese sentido te consulto, ¿cuánto crees que influye muchas veces? Por ejemplo, en Estados Unidos, evidentemente, tuvo un influjo grande, pero ¿cuánto influyen los lobbies corporativos, a veces de diversas industrias para que se relajen en este sentido las cuarentenas y tengas este efecto que es peor aún que lo anterior, ¿no? Que haber marcado una cuarentena más estricta. Bueno, lo estamos viendo todos los días en los medios. A ver, Esper, Kachanovsky, Milei, no sé qué cuarentena están cumpliendo, pues lo ven los canales de televisión claro, todo el tiempo, ¿no? ¿Eso es de rubro esencial? Claro, se ve que es esencial para el lobby, como dijiste vos. No quiero entrar en consideraciones peyorativas y eso referente, pero sí. A mí me parece que si vos le dejas la gestión de una epidemiología a los voceros de las corporaciones, y realmente no te va a ir muy bien, ¿no? Mm. Porque ellos cuidan otros intereses, digamos, ¿no? Independientemente del tema moral, ellos son asesores y lobistas de corporación empresaria, entonces no están pensando en la salud, están pensando en otra cosa, en sus negocios privados, ¿no? Pero no pueden llegar a damnificar aún más a esos mismos negocios privados el hecho de... Sí, pero a ver, le vienen pifiando hace décadas, o sea, sí. Que si le sigan pifiando, a mí la verdad que no me sorprende para nada. Digo, a ver, acabamos de decir, las cifras de caída económica que yo te cité recién son proyecciones del FMI, no son de la Universidad Karl Marx, ¿no? Claro, claro. Estamos hablando de economistas, que son economistas tan técnicamente formados como ellos, más. Entonces es evidente que hay cosas que no las han entendido o no las quieren entender. Mm, bien. Caso de Brasil. Brasil es otro caso trágico que encima lo tenemos acá cerca. Y la economía de Brasil también va a caer. O sea, una falacia pretender que lo que está haciendo Bolsonaro, que es una cuasi aberración, no va a tener efecto económico. El PBI de Brasil va a caer, según el FMI, 5,3%. Claro. Entonces yo voy a decir, che, caigo lo mismo que los otros y tengo más muertos y no sé qué negocio hiciste, la verdad. No fue ningún negocio. La última, por lo menos si es que tenés algún dato, alguna encuesta que releve lo que fue la oferta a los tenedores privados por parte del gobierno nacional. No he visto todavía encuestas de eso. Es muy muy nueva la oferta, salió esta semana. Vamos a ver si aparecen tendencias que miden eso y, por supuesto, si aparecen las vamos a reportar acá en la columna, pero no he visto hasta ahora nada. Bien. ¿Querés agregar algo más, Norman, que podamos que sea de rico para que conozcamos? Sí, un dato interesante. Pues venimos hablando mucho de cómo mejoró el oficialismo con la gestión de la crisis. La pregunta es cómo se reconfiguró el tablero político en general. Vos fíjate que hay un dato muy fuerte, que el tablero político se reconfiguró beneficiando a aquellos dirigentes que, como tienen responsabilidad de gestión, desde la oposición están colaborando con el oficialismo. El caso muy visible de Rodríguez Larreta, sí. ¿No? Que más allá de los errores de gestión que ha tenido, que son visibles, digamos, como ha tenido una visibilidad en la articulación con el presidente, hoy ya está superando al expresidente Mauricio Macri en términos de imagen positiva, ¿no? Uh-huh. En la consultora CIGP le da una inferencia de 20 puntos porcentuales muy fuerte, 55,7 a 35,6. Esa es la consultora Taquion. Y la consultora CIGP hizo la pregunta, ¿a cuál de estos políticos considera usted líder de la oposición? El 27% respondió Larreta y el 14% Macri, ¿no? Mira. Está bien, ahí hay un 36% que todavía no sabe, ¿no? Sí. Pero hace un mes esa encuesta te daba al revés. La consultora Proyección midió en el área metropolitana de Buenos Aires cuál dirigente opositor está actuando mejor ante el coronavirus. 65% respondió Larreta. Claro. Macri prácticamente no figura en esa encuesta, sacó 4,2. Negri 3,5, Labaña 2,7, Bullrich 1,5. Morales, que otro gobernador, sacó 1,2. Y en el marco de un consenso tan grande a favor de la actuación del gobierno nacional, creo que es el peor momento para hacer una oposición muy dura, ¿no? Y lo dijo el otro día Durán Barba, que no es santo de nuestra devoción, pero no, algunas veces acierta. Él dijo que cuando vos le pegas a un dirigente que tiene una imagen positiva tan alta, ese golpe vuelve contra vos. Claro. Es un boomerang, digamos. Claro. Porque, y esto hay que decirlo, y es cierto, en las gestiones de crisis, y cuando la gestión de crisis es percibida como positiva, no es el caso Bolsonaro, donde él cayó con la gestión de la pandemia, y cuando la gestión de crisis es vista percibida positivamente, en general la población tiende a cerrar filas alrededor del conductor. Así es. Y es lo que estamos viendo hoy, por eso vemos una imagen positiva de más de 75 puntos y una aprobación de más de 80, ¿no? Exactamente. Volvemos al tema de siempre, un tema coyuntural que tiene que ver con la preeminencia en la agenda del tema coronavirus, ¿no? Exactamente. Yo me decía, ¿cuánto va a durar? Y no sé, porque nadie sabe cuánto más va a durar el tema pandemia al tope de la agenda, sí, ¿no? Y mientras dure, ¿cómo se puede ir llevando el tema del sustento económico básico y para los sectores medios? Porque, bueno, es otro tema que te puede llegar a ir corriendo de ese foco cuando las urgencias se incrementan, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que, de todas formas, más allá de que uno dice esto es la foto de hoy, esto puede cambiar, yo creo que hay que olvidarse de la idea de que vamos a volver a la situación anterior. A mí me parece que esto va a generar no te voy a decir un quiebre paradigmático global, pero sí genera otro clivaje para mirar las cosas. Me parece que hay cosas que se pusieron en valor durante esta coyuntura, como la importancia de la salud pública como inversión y no como gasto, como la importancia del Estado como estado de bienestar y contenedor, que yo creo que eso no digo que es una conquista de ahora y para siempre. Digo que no se va a volver a la situación inmediata anterior, pues se trata de cambios importantes en la percepción, ¿no? Que de alguna manera generan después cambios cualitativos en las conductas. Entonces, me parece que eso es lo más interesante, es ver cómo cuando esto pase, que en algún momento va a pasar, el mundo y el país que nos encontramos ya no van a ser los mismos, ¿no? Exactamente. Norman, muchísimas gracias, como todos los jueves, y estamos hablando, si Dios quiere, la próxima semana. Así es, Cristian Granata, saludo a todo el equipo. Un gran abrazo, gracias. Gran abrazo.